Buenas noches a todos, una vez más en Escritos en el Aire, hoy 8 de diciembre, un día muy especial, feriado, día de velitas, ayer también fue día de velitas, y hoy Agos no me acompaña. Agos, donde quiera que estés, te mando un saludo, y bueno, te voy a extrañar, aunque hoy estoy en compañía también. Hoy vamos a tener una compañía muy especial. Acá en el estudio tengo a Karen Yevali, o señorita Kim, y a Mariano Díaz, fotógrafo. Vamos a estar toda la noche los tres leyendo, cantando y hablando de todo lo que nos ha pasado esta semana. Bienvenidos, señorita Kim. Hola. Hola, hola Ki, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá con vos. Ay, qué bueno. ¿Hacía cuánto no venías por Moreno? Hacía desde el año 2004, creo. Cuéntanos desde dónde vienes. ¿Desde dónde vengo? ¿Ahora o cuándo? Sí, hoy. Sí, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo en realidad, ¿de dónde soy? A ver, bueno, yo vengo de Capital Federal, sí. Pero no soy de Capital Federal. Sí. Yo nací en Mar del Plata. Oh. Y hace muchos años que me vine a Buenos Aires, y ahora hace un tiempito que estaba fuera de Buenos Aires, viajando un poco, y volví el año pasado. Y bueno, de vuelta acá. Y bueno, y te vamos hoy a tener con tu voz, y tú también escribes. Sí, sí, sí. Bueno, más que nada escribía antes, escribí durante muchos años y bueno, un buen día se cortó el chorro, no se cortó, en realidad empezó a salir por otro lado. Ah, qué bueno. O sea que, bueno. También está bueno. Sí. Y tenemos a nuestro lado a Mariano Díaz. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Neida, hola. Buenas noches. Buenas noches, igual buenas tardes y buenas ayer también, porque venimos un poco, sí. Un poco girando, un poco viajando, un poco sí. Compartiendo desde ya hace unos días. Sí, está lindo. Bien. Sí, Mariano, contanos, ¿tú qué haces? Bueno, un poco de todo, no sé bien por dónde empezar, no sé, un poco dedicado a la fotografía y en búsqueda de la investigación, ¿no? Saber, conocer, ¿no? Y utilizar la fotografía como una herramienta más. Para mostrar, para decir, para denunciar de alguna manera ciertas cosas, ciertas información o lo que pueda capturar a través de ese trabajo que hago con la cámara. Y bueno, después también me gusta mucho lo que es la pintura, el arte, la poesía. Considero que de todo lo que tenga que ver con movimientos culturales y la información y la educación es algo que debemos como de alguna manera propagar. Qué bueno. Más adelante estaremos profundizando con cada uno, contigo pues también con todos los eventos que haces culturalmente. Damos inicio a este programa hoy. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y para empezar vamos a escuchar dos pequeños cuentos de Galeano. Que se llaman Las moscas y Gente curiosa, y seguidos de un tema del rastrillo, Tierrita mojada. Gente curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scalione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Moscas. José Miguel Corchado tiene el cuerpo lleno de preguntas.

las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Bueno, y seguimos en Escritos en el Aire, y hoy vamos a leer a Carmen Bruna, una autora de Buenos Aires, de Argentina, surrealista. Kim. Sí. Contanos quién era Carmen Bruna, qué sabes de Carmen Bruna. Bueno, Carmen Bruna es, porque todavía vive, en el barrio de Coghlan. Yo hace como más de un año que no la veo ni que hablo con ella. Es una amiga mía, poeta surrealista. Ella se autodenomina surrealista, y es muy surrealista. No sabe que estamos hablando de ella hoy. Hubiera estado bueno poder avisarle. Sí. Pero bueno, después le avisamos, así lo puede escuchar por internet. Por internet, sí. Yo a ella la conocí hace unos años, también por el 2004, creo que fue, en un recital de poesía. Me hizo acordar mucho cuando pasó a leer a la figura de ella, a Marguerite Duras, ya de grande. Y eso como que me impresionó, así como chiquita y menuda, ¿no? Y cuando se puso a leer tenía una potencia impresionante. Sí. Y yo, bueno, ya escribía y me asombró mucho ella, pero no me animaba a acercarme, ¿no? Porque me pareció tan, no sé, tan grosa que no me animaba. Bueno, al final me animé y nos pusimos a charlar y me invitó a la casa a que llevara mis poesías y, bueno, somos como, digamos, yo soy fan de ella y ella es fan mía, poéticamente hablando. Es una de las pocas personas que leyó mis textos con tanto gusto, digamos. No sé, somos como una especie de hermanas o de almas, sí, gemelas en la poesía. Y hoy vamos a tener el gusto de escuchar alguno de tus textos también, porque vamos a escuchar, vamos a leer. Vamos a leer a Carmen, sí. Sí, sí. Y los tuyos hoy. Y los míos me levanté tarde y no los traje. Bueno, está bien. Así que para otro día prometo. Pero traerlos. Hoy te vamos a escuchar cantando. Eso sí, me van a escuchar cantando, sí. Y bueno, ¿y crees que entonces empecemos con un poema de Carmen? Dale. ¿Empiezo yo? Yo empiezo, está bien. Bueno. Y después sigues tú. Dale. Jam Session. El sol ilumina los cantos rodados, atraviesa las aguas hasta el fondo, contempla la sombra de las truchas que son almas en pena al atardecer. El astro rojo se muere. Ellas también se mueren, en ríos extraños, en manantiales ciegos. Los faros se apagaron. La nave se estrelló contra las rocas. Descalzos van los penitentes, sus pies sangrando entre las piedras. Delgados son sus miembros de anacoretas. Las bellas jóvenes lloran cuando ellos pasan. Los olores alquímicos del azufre y el sabor del coriandro conjuran el perfume de las ruinas entre las tumbas anónimas de un viejo cementerio. Y sirve en bandejas de plata los mejores manjares a los sobrevivientes. El lamento de las diosas es poco audible. Thelonious Monk, la revolución negra, el brillante Mississippi, la medianoche clandestina, no confiable, el piano que se vuelve loco a la luz de la luna y rompe todas las camisas de fuerza, solo un gigoló. Las arterias estallan, la sangre borda los transparentes espejos viscosos de las teclas y el saxo. La lluvia pulveriza las estalactitas del corazón. Los bellos gatos juegan a perseguir a las mariposas con sus ojos hipnóticos. La quimera clava sus uñas y muerde con sus dientes agudos a los cuerpos enfermos. se padece el suplicio, se toleran todas las torturas, en el reino de las pesadillas, noche tras noche, en esa hora sórdida de los aparecidos con sus órbitas vacías. Con su prisionera libertad, a silbar eternas melodías, a contemplar mi soledad con su calor. Hay una huella en su costado. Soul on Ice. Crímenes desesperados, panteras negras acechando la noche. Abrumadora luz roja en el fondo de los viejos edificios de apartamentos. Lianas entre las ruinas. Extraños frutos, perfumes calientes, despertando a los niños ricos que duermen la siesta en los palacios postmodernos. Relámpagos y tinieblas, todo el furor del resentimiento y del desprecio reunidos para una última jugada, reconociendo cuán inútil es la razón cuando la poesía es asesina. La belleza de la muerte en las corridas de toros, la sangrienta arena de los desiertos, el odio al diferente, la intifada en el cruce de los caminos, el fanático racial y religioso y sus perversas oraciones, la búsqueda de la verdad en los abismos de la locura, los cadáveres destrozados por la metralla en las calles solitarias. En el verano, almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Seguimos en Mujeres con Carmen Bruna. Y recuerden que para comunicarse con este programa llaman al 466-6559 o pueden enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y bueno, como les decía, Carmen Bruna es una escritora surrealista y la señorita aquí nos puede profundizar más en su obra y en ella. Bueno, como estábamos contando en el bloque pasado, Carmen es una escritora, bueno, que escribe poesía, surrealista, es de Buenos Aires, vive en el barrio de Coghlan. Y bueno, ella escribió ya muchos libros. Tiene una profesión de la cual creo que no le gustaría que cuente, porque a ella no le gusta que cuenten que es... o sea, no la voy a contar entonces. Ella estudió una profesión, digamos, más normal, por decirlo entre comillas. Pero su pasión es la poesía. ¿Y ella tiene muchos libros? Sí, publicó unos cuantos libros. Y aparte es una apasionada del arte, o sea, vos te pones a hablar con ella y sabe un montón, no sé, de cine, de danza, de literatura, es impresionante. Qué bueno. Sí. ¿Y será que algún día la podremos invitar a este programa? La podremos invitar, hay que ver si viene, es un poquito difícil por ahí, sí, que hacerla salir de su casa, pero bueno. Estaría bueno que lo escuche, por lo menos. O podríamos de pronto cuadrar e ir o llamarla. O llamarla, eso. Sí. Estaría buenísimo. Sí. ¿Y será que si la llamamos ahora? Y es que es muy tarde, está durmiendo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, está bien. Sí. Bueno, entonces mejor sigamos leyendo su obra. La ceremonia. El odio feroz que se alimenta con el resentimiento, la enfermedad orgullosa del corazón, el resplandor de sus llamas, el asesinato que todo lo consuma, el brillo del metal, la comunión perfecta entre las víctimas y los victimarios, en las comarcas nebulosas del crimen. Noche de Walpurgis o noche de San Juan. Oye la risa ebria de las brujas, ve sus fuegos crepitar en los bosques, contempla la miel caníbal de sus ojos, no te arrodilles, bebe sus pócimas, ve cómo las libélulas se suicidan, arrojándose a sus calderos, danza con ellas en el círculo mágico, contémplate en el espejo negro, feroz, transfigurada, inocente. Destello peregrino de ese sol que en la serranía se quedó, cuidando los versos de su corazón. Y ha de llevar por los caminos rostros de mujeres resistiendo. La danza de la muerte. Todos tendremos algún día el mismo rostro terrible. La muerte ganará siempre nuestras partidas de ajedrez. Todos danzaremos, negras figuras recortadas contra el blanco horizonte iluminado. Nos miraremos en el espejo, solo veremos una calavera y un puñado de huesos entre las raíces secas de un rosal cuyas flores fueron rojas y latieron como corazones hace ya mucho tiempo. Cada mañana a buscar los besos del ayer, a barrer el patio. patio de su infancia a rescatar mi corazón. Estado de gracia. Los harapos de las máscaras, los palacios vacíos en el desierto, todo lo que queda expuesto después de los ciclones, el corazón deshecho, la miel sobre la playa, la ceguera sacrílega, la sangre en borbotones anegando el pantano, la piel dulce de la enemiga, su malignidad inocente, la pesadilla de la soledad, todos los humores malolientes del abandono, la lluvia tibia en las calles grises con un solo candil, el espejo mojado donde llora, el espectro de mí misma, la desnudez de la garganta, la saliva sin dueño, el sudor pegajoso de la ropa en los trópicos. Ya no puedo devorarte. Te has hecho un espacio temible a pesar de tus cortos alcances. Te has superado a ti misma, pero no lo sabes. Y a la indiferencia atroz que hoy consagra tu victoria, hay un viejo perfume alcanforado colándose por las alcantarillas. Pero no te fíes. Soy como Harry Lyme. No tengo muchos escrúpulos. Creo que algunos muertos están más felices muertos. Y además, no simpatizo con la policía. Tú tienes una moral. Yo no la tengo. Esa es mi ventaja, la única. Soy como los asesinos, la más bella, porque estoy irremediablemente condenada. En el Evangelio según San Juan, cuando María Magdalena fue a visitar el sepulcro, vio que la piedra de entrada estaba removida. ¿Había Cristo resucitado o alguien había profanado la tumba y escondido el cadáver? Nadie conoce la respuesta a esta pregunta. El estado de gracia es un don pocas veces logrado. Sin él, todas las virtudes son despreciables. Lejos de los ojos que una vez amó. Autorretrato. Yo soy la cazadora furtiva, la mujer hambrienta de conocimiento. No tengo leyes. Solamente el placer guía mis pasos. Algún día moriré, abandonada, sepultada, en el cruce siniestro de los tres caminos, allí donde moran las almas en pena de los suicidas y de los asesinados. Mírame a los ojos, por favor.

Con respecto un poquito a esto, ¿no? Relacionado también a lo que acabamos de leer. Sí, claro. Yo creo que es un poco eso. Uno de repente empieza como a crecer o empieza a darse cuenta que algunas cosas las cuales los rodean no terminan siendo como no lo terminan llenando, o empieza a darse cuenta que algunas cosas no son como parecen y empieza todo como a funcionar de una manera tan revolucionaria en la cabeza de uno y en el corazón, más que todo, ¿no? Empieza a ver tantas cosas en la sociedad, empieza a ver a darse cuenta que en los medios, los lugares por donde uno transita, todo empieza como a ponerse caótico. Entonces empieza a tener dudas, empieza a tener preguntas, y esas preguntas necesitan una respuesta, ¿no? Por lo general también uno entra en un ritmo que obliga a callar a las preguntas. Y creo que es todo lo contrario, esas preguntas tienen que ser contestadas, esos conflictos deben ser resueltos. Y de alguna forma ayudar al interior a fortalecerlo de buenas ideas o de caminos o de alguna manera de visualizar un posible camino y no todo lo contrario. Entonces, bueno, la idea era empezar a contestar preguntas, empezar a abrir caminos, empezar a conocer gente que ayudara a uno a llenar ese vacío que encuentra y se encuentra cuando uno encaja en esta sociedad, ¿no? Sí. Desde muy chico nos acostumbran y nos dicen y nos prometen. Desde el que nos encuentra en la calle, desde el que nos dice cosas por la tele, hasta el que nos enseña, y constantemente es eso, es meternos en la cabeza información, que cuando salís a la calle te das cuenta que es una cosa totalmente distinta y no era tanto como nos decían. Entonces empezás a encontrar la violencia y empezás a encontrar que la gente le cuesta acercarse y empezás a encontrar la falta de comunicación entre personas que viven al lado de otras y la falta de conocimiento. Y todo se empieza a poner como muy frío y muy prejuicioso y empieza a jugar el miedo y la gente se encierra y de repente, bueno, uno tiene que decir, bueno, yo no quiero eso, no quiero este camino que de alguna manera te obligan a seguir. No quiero entrar en ese juego. No quiero participar de esto. Pero ¿cómo hace uno para crear una cosa distinta o cómo hace uno para poder salirse? Y bueno, yo creo que como primer objetivo es hacerse preguntas. Y como segundo, contestarlas, pero no contestarlas desde lo intelectual o solo desde lo literario, porque la información y el saber está en las universidades, está en las escuelas, está en la calle, está en los libros, está donde uno quiera, está en el cielo, está en la tierra. O sea, constantemente tenemos sabiduría y la forma de encontrarla me parece que es buscando, no solamente apostando o obligando a que un lugar te lo dé. Yo creo que también hay como un prejuicio en la sociedad de que hay una escala y esa escala la alcanzás o alcanzás una cierta capacidad de conocimientos o un estatus si vas a un lugar, si podés terminar cierta o cual cosa, si te recibís de tal o cual otra. Y eso es válido, es muy válido contar con universidades, es muy válido contar con lugares donde la gente pueda aprender y formarse. Claro. Pero la verdadera formación, en mi parecer, también tiene que darse en conjunto con la experiencia de vida, con la capacidad de contestarse estas preguntas que vienen desde adentro, ¿no? Sí. Y emanan hacia afuera y se contestan desde afuera. Y a través de eso conformarse como hombre, conformarse como ser humano. Y una vez que estamos conformados, también poder transmitir y poder enseñar y poder crear. El mundo no es solamente para venir a vivirlo desde mi perspectiva, sino también para ayudar a construirlo. Y eso de que nací y me fui y nunca me animé a cruzar esa línea, eso debe empezar como a funcionar desde nosotros de otra manera. Esa línea hay que cruzarla y ese mundo hay que construirlo. Y de vivirlo con el otro, con el que está a nuestro lado. Sí. Al frente, arriba, abajo, uh-huh. Con todos. Sí. Y bueno, y de ahí aparecen como esas propuestas de comunidades que se van... Bueno, que van creando su propio mundo también. Uh-huh. Sí, van ayudando a encontrar estos caminos o contestar algunas de estas preguntas que en cierto momento a todos se nos pasaron por la cabeza, ¿no? Esas cuatro o cinco cosas que nos dicen que tenemos que hacer no terminan nunca de convencerlos. ¿Qué hay más para hacer? Y bueno, quizás empezar a conocer, a charlar. Yo creo que una persona puede tener un mundo guardado en sí mismo y puede ser un mundo totalmente importante. Y estar quizás pidiendo moneda en una estación de trenes y nos estamos perdiendo quizás por un prejuicio tremendo el mundo maravilloso, ¿no? No nos olvidemos que esa persona llegó a esa instancia, pero ¿de dónde venía? hacia dónde iba también, ¿no? Entonces todo ese mundo lo estamos perdiendo y a veces por miedo, por no querer acercarnos. Sí. Y está bueno charlar, está bueno también un poco bajarse de ese caballo, ¿no? De esas estructuras sociales o de esos... de esas escalafones sociales que nos van imponiendo desde pequeño y empezar a darnos cuenta que somos todo un poco lo mismo, que podemos caminar descalzo bajo la misma tierra y no nos vamos a enfermar de nada. Podemos caminar bajo la lluvia y... Sí, sí. Podemos cantar bajo la lluvia también. Ah, también. Y no nos pasa nada. Y no nos pasa... Un pequeño resfrío, quizás sí. ¿Pero quién no estuvo resfriado? Pero si tú te mojas y llegas a tu casa e inmediatamente te secas, sí, ya. O te tomas un tecito de miel y limón. Pero yo diría que hay que resfriarse, porque si uno se resfría, el cuerpo genera las defensas. Ahí va. Para las bacterias. Sí, tendría sí, ser sí. Un símbolo de la vida, ¿no? Y vale la pena resfriarse por esos momentos tan maravillosos que sentir la lluvia. Y bueno, ir caminando bajo la lluvia es algo claro. Hermoso. Uh-huh. Es todo una... es una poesía. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, con lo que ella... con lo que aquí estaba contando del tema de las defensas, ¿no? De cómo funciona a través de la enfermedad. Voy a contar una pequeña experiencia que viví hace poco en una de las comunidades que se están formando acá en Buenos Aires, que se llama Aldea Velatropa, que está sobre la ribera del Río de la Plata, atrás de Ciudad Universitaria. Y bueno, estos chicos que están haciendo una experiencia de comunidad y una construcción de vida muy interesante. Ahí conocí a una señora que era colombiana, buenísimo. Ay. Era de Medellín y me acordé de vos. Qué bueno. Y ella decía algo muy interesante a través de algo que le llegó, de un conocimiento que le llegó de un médico alemán, que ahora no me acuerdo el nombre porque es muy difícil y yo con los nombres soy muy pésimo. Pero bueno, lo importante es que era un médico alemán que está trabajando con la medicina naturalista y con la medicina y el ser y el espíritu y el organismo como físico, pero también como espíritu. Y la no quisiera meter la pata, pero no estoy seguro del nombre. Lo importante es que esta mujer me contaba que, según lo que este médico está investigando, que las enfermedades que se ocasionan, como decía aquí, están como para generar estos anticuerpos, y que espiritualmente es un proceso por el cual el cuerpo viene causando un desequilibrio, y la enfermedad es como denotar este desequilibrio, como hacerte darte cuenta de alguna manera que vos estás trabajando fuera de sintonía con el cuerpo. Entonces la enfermedad viene como para hacerte reflexionar de alguna manera. Sí. Y el proceso de la enfermedad, que básicamente merece descanso, bajar un cambio, dejar de venir produciendo el nivel de estrés que venía produciendo, ya de esa forma ya uno empieza a reflexionar. O sea, una persona que está todo el día yendo y viniendo a los chapazos, corriendo contra la vida y haciéndose problema por todas cosas insignificantes, esa persona de repente tiene un malestar, cae, y ese caer debe funcionar de reflexión. Y sin querer sabotear a la medicina o a los medicamentos, el hecho de consumir medicamentos para rápidamente poder poner el cuerpo de buena forma para que pueda seguir sus actividades normales, es como que interrumpe este proceso, que es un proceso de reflexión, donde uno tiene que decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Algo estoy haciendo mal que estoy dañando a mi propio cuerpo? Sí, lo que hacen los medicamentos es, de alguna manera, atrofiar o impedir que tu organismo se desarrolle naturalmente o desarrolle los anticuerpos necesarios para sanar la enfermedad. Como una especie de parche, ¿no? Incluso, o sea, uno se enferma y enchufan un antibiótico. O sea, el antibiótico te mata ese bichito, pero te mata todos los demás bichitos que en realidad el cuerpo necesita para funcionar. Entonces no le das la posibilidad al cuerpo de generar por sí mismo la salud. Y encima son cosas fortísimas que terminan por ahí dañando, no sé, otra cosa. Por ejemplo, el aparato digestivo, ¿no? Por decir algo. Los antiinflamatorios, ¿no? Así que, gente, no a la gripe A, no se la crean. Bueno, sí, volviendo, bueno, un poco a eso, ¿no? Como para tampoco caer en la... no queremos tampoco incitar a que nos censuren, pero bueno, un poco lo que queremos decir también es, ¿no? Empezar a tomar más conciencia,

palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombra. Mariano, bueno, y acá otra vez continuamos. Y bueno, y para finalizar lo que tú nos estabas contando sobre las comunidades. Bueno, para hacerlo sintéticamente, ya que no contamos con mucho tiempo, bueno, voy a contar un poquito por las cuales pasé y por las cuales me llevé algo y por las cuales me brindaron, ¿no? Especialmente es esto, la apertura que tienen las comunidades a los visitantes, a los que tenemos interés por conocer otro modo de vida. Y bueno, vamos a contar la Tucumana Maicha del Valle, la comunidad Amaicha en las ruinas de Quilmes, resistiendo para volver a obtener lo que por herencia legal les legaron, que son las ruinas de Quilmes, que el Estado las vendió a manos de un empresario para que construyera un hotel 5 estrellas. A través de una resistencia un poco violenta con las fuerzas del lugar, consiguen copar lo que a ellos les pertenece, que son las ruinas, que son un lugar sagrado. Después nos vamos hasta la comunidad Aymara en Bolivia, a orillas del lago Titicaca, todavía hoy por hoy cosechando y cultivando con la técnica de terrazas heredada de los incas. Y me tocó vivir una experiencia muy linda en uno de los muelles cuando llegaba un barquito con ladrillos huecos, ya que ellos siguen manteniendo la cultura del adobe, pero cada vez se les hace más fácil, más difícil progresar. Bueno, con técnicas que llevan demasiado tiempo de construcción. Entonces, bueno, desde el Estado les habían mandado en un barquito ladrillos huecos. Y fue muy lindo ver cómo entre 5 o 6 jefes de familia esperaban este barquito. Entre todos los integrantes de la comunidad los bajaron al muelle y decidieron por la tarde qué cantidad iba a ir para cada familia. Y bueno, cuáles eran a las cuales había que darle prioridad. Entre estas se decidieron a las que tenían más hijos, a las que en peor estado tenían su casa, ya que ellos tenían sus casas de hace mucho tiempo hechas en adobe y algunas estaban casi destruidas o estaban destruyendo. Y bueno, y finalmente los que podían esperar un poco más. Y bueno, esa experiencia me tocó vivir, esa ronda, esa charla de organización entre los caciques o representantes de las familias. Bueno, para mí también fue algo raro, ¿no? De venir de una sociedad un poco más caótica, donde a las 7 de la mañana se insulta desde la ventanilla de un auto al otro, de manera feroz, y de repente ver esa armonía y esa comunión entre las personas me pareció muy, muy grato. Y finalmente otra linda experiencia de resistencia y de cuidado de las herencias culturales es la comunidad Toba Com en Derqui, ¿no? Una comunidad de 32 familias que viene del Chaco y se congregaron para conformar esta comunidad en el barrio de Derquis. Derqui. ¿Cómo llegar? Sí, Buenos Aires, sí. Y bueno, y ahí también compartí con los jóvenes y vi algo también de su organización a través de la construcción de viviendas y de bueno, y los trabajos que hacen para sobrevivir después de la desafortunada expropiación de tierras que están sufriendo en el Chaco por parte de los intereses económicos también. Y bueno, y como para cerrar, voy a contar que este cuento o este mito o esta leyenda que leímos del hombre y el mundo la sacamos de la revistita de otra comunidad que hay acá en Buenos Aires llamada 12 Tribus, ¿no? Que queda en cerca de General Rodríguez, en el barrio de las Malvinas, del cual acabamos de venir con Ki y con Neida y vivimos una experiencia espectacular. Nos invitaron, nos dejaron pasar, estuvimos con ellos, almorzamos con ellos, tomamos mate, charlaron, nos mostraron la huerta, nos mostraron sus quintas, sus frutales. A la tarde se juntan a deliberar temas que cada uno fue reflexionando durante el día. Hubo una danza, hubo música, y bueno, nos terminamos entre abrazos y vuelvan pronto. Nos han invitado a un casamiento que va a haber pronto en la comunidad, va a haber toda una jornada especial. Y bueno, ojalá que en algún momento también podamos contar un poco más de esto, pero es una experiencia muy linda que acabamos de vivir, venimos muy fortalecidos y bueno, y con eso cerramos un poco esta idea. Y bueno, yo desde muy humildemente quisiera decir cuatro cosas que cambios que yo hice y en mí profundizaron mucho y me hicieron fortalecerme y estar preparados para recibir los golpes que en algún momento la sociedad siempre nos quiere aplicar. Y entre ellos voy a decir... La visión de futuro tiene que estar más relacionada con el mundo de la naturaleza, porque de ahí venimos y de ahí volvemos. La noche nos pertenece, así como el día. Entonces esto tiene que ser una fusión de opuestos y tiene que haber el uno y el otro. Es como una idea de unificación y no de desarraigo hacia la naturaleza. Así que todos los que puedan, aprovechen a hacer cuatro modificaciones que para mí son fundamentales. Una es el reciclado del agua. Intentar no usar químicos y volver a utilizar el agua. No la manden a las cloacas. Usen baldes y vuélvanlos a tirar a la tierra. Después lo que es la basura orgánica. Todo lo que comemos, todo lo que es frutal, todo lo que es carozo, lo que es cáscara. Todo lo que le sacamos a la verdura y a la fruta no tiene que ir a la basura con la botella, con el vidrio. No hay razón para que vuelvan a la basura. Tienen que volver a la tierra. Hagan un pocito y métanlas en la tierra. ¿Sí? Aunque sean una maceta, si no tienen tierra, hay muchas formas de hacer compost, que es como se le dice, no teniendo tierra. Y bueno, y finalmente darse tiempo para apreciar el crecimiento de las plantas, que es realmente muy importante y nos enseña mucho, ver el cielo, ver la luna, ver el sol, ¿no? Llegar de un momento conflictivo, sacarse los zapatos y pisar y dejar la energía en la tierra, tener el contacto con el agua, todas estas cosas que nos quieren decir, agua contaminada, insectos molestos, esto es enfermo, no te toques con aquel, no te abraces, no tome mate. Esta es una psicosis que no quieren hacer cada vez para confundirnos más y encerrarnos en nosotros mismos, en casas grises. Y finalmente, si me permiten, perdón que me extendí, voy a decir lo último, que es de la tribu Sioux, que dice que el cacique un día se levantó de un sueño, ¿no? Ellos tienen una relación con los sueños muy importante, y le comenta a su comunidad que soñó que iban a tejer una gran telaraña sobre su pueblo y que una vez que iban a tejer esta gran telaraña en su pueblo, los iban a meter en casas grises cuadradas y ahí iban a morir de hambre. Y bueno, fue una visión que tuvo, no sé, 500 años anterior a la colonización, y que es hoy lo que hoy estamos sufriendo, me parece, es la a lo que le podemos llamar ciudad. O sea, no quiero ofender a nadie, mucho menos derribar ningún tipo de cultura, pero aprendamos a vivir más en armonía con la naturaleza. Bueno, Mariano, muchas gracias por tu visita y por todo lo que nos has enseñado hoy. Y estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, todos los consejos, y bueno, y además la comunidad en la que estuvimos hoy fue una experiencia re linda. Y si nos están escuchando o nos escucharán, les mandamos un abrazo muy grande para ellos, que nos recibieron con mucho amor. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Estamos escuchando a la señorita aquí desde su voz. Señorita aquí, cuéntanos un poco de tu experiencia como música, como cantante. Como cantante y como música. Sí. Bueno, un poco lo que contaba antes. Yo en realidad antes escribía poesía o prosa poética. Y en un momento hice como el cambio, no lo hice yo, como que se dio, ¿no? Esas cosas en realidad se decantan, uno no, creo que no las elige. Dejé de escribir y empecé a cantar y empecé a incursionar en el cuerpo, en la actuación, porque sentía que la palabra escrita ya, no sé, no me alcanzaba. Había cosas que definitivamente no podía decir si no ponía todo, y poner todo era poner el cuerpo también. Y la voz, ¿no? Y bueno, lo primero que se destapó fue la voz. Empecé a cantar de bastante grande. Siempre canté de chiquita, pero después tuve una especie de trauma de chica que no... Bueno, dejé de cantar porque tenía la voz muy grave. Entonces me traumé en la escuela. Los niños eran así como un poquito crueles y... Bueno, fue muy loco. Dejé de cantar durante años y de más grande un día se destapó de vuelta y ahí empezó todo. Y bueno, hace unos 5 o 6 años que empecé a cantar, en voz alta, ¿no? y en vivo y en público. Y bueno, y después empecé a aprenderme canciones con la guitarra y empecé a viajar también. Y bueno... empecé a tocar en la calle, canté durante un tiempo en San Telmo, en la calle Defensa y en el pasaje San Lorenzo, y en muchos lugares, en hoteles 5 estrellas, en la calle, en centros culturales, en fiestas, y está bueno, es una buena manera de llegar a la gente y de compartir. Sí, está re lindo porque lo que hacerlos es como desde todo tu ser. Y que es la canción que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama? La canción que escuchamos recién no tiene nombre, es una canción mía que me salió recién. Digamos, igual yo improviso sobre una cierta escala, ¿no? No es que estoy improvisando sobre cero, pero es una canción mía. Como diría Cortázar, él decía que los cuentos le bajaban así de repente... Y los escribía. Es como una información, ¿no? Uno es un medium de alguna manera.

Y acá seguimos con la señorita Ki, que nos está deleitando con su voz. Ki, ahora cuéntanos qué canción o qué tema nos vas a tocar y a cantar. A ver, bueno, ahora voy a cantar una canción que cantaba una cantante francesa, El Gorrión de París, Edith Piaf. La canción se llama Bajo el cielo de París. Y voy a necesitar la ayuda de Mariano que me tenga el micrófono para la guitarra. Muchas gracias. Bueno, y dice así. Sous les ciels de Paris s'envole une chanson. Il est né d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous les ciels de Paris marchent des amoureux. Le bonheur s'est construit sur un air fait pour eux. Sous les ponts de Bercy, un philosophe assis, des musiciennes, quelques badauds, puis le chant parmi eux. Panana, sous le ciel de Paris, jusqu'à soir vont chanter l'hymne d'un peuple pris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvent drame. Oui, mais à Paname, toupes orangées, oui, quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit, au ciel de Paris, sous le ciel de Paris, jusqu'à soir vont chanter. L'hymne d'un peuple brille de sa vieille cité. Alba, quieto, como no moviéndose para que la sangre no rebase la boca. Quieto, como sintiendo un pájaro herido en la palma de la mano, sin cerrar la mano, sin abrir los ojos. Hay una fe que es absoluta, una fe sin esperanza. Bueno, aquí. Y ahora, ¿qué canción nos vas a cantar? Bueno, voy a seguir con una francesa, ya que estábamos con Edith Piaf, El Gorrión de París. La vida color de rosa. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça ne fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens sans moi mon cœur qui bat. A lo lejos, en un atardecer en que el otoño es un lugar en mi pecho, comienzan a encenderse las ventanas. Mi nostalgia por estar donde bien sé que al llegar volverá a estar afuera. Duelen los ojos de soñar tan a lo lejos, la frente de pensar lo impensable de tanta vida que no he abrazado, tanta deuda de lo que no he nacido. Poco a poco se apagan las luces. Es el lindero de una noche y otra noche, la frágil vecindad del miedo y la esperanza. El último día podría ser este que termina, esta noche en la que aún escribo, igual pero sin una ausencia nueva para seguir esperando. Some hide on low and straight canes. Night I'm home and I did arise. Waking, chasing, lights in the weights on, weights in the rise, and a company then arise. My come hide on a raise and a rise. High some high can rats and a dinner ride. Waits in, a white said, a white said, a come. Se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. encanta lo que haces. Me encanta. Y yo creo que a todos nos encanta. Bueno, estamos acompañando aquí con unos poemas de Hugo Mújica. Y voy a leer otro. Fiel a lo humano, al tamaño de lo que los brazos mecen, a la fiesta de lo que en las manos cabe, a la callada esperanza que es no apretar los labios, fiel a un vaso de agua y al pedazo de hambre que otro cuerpo nos trae, fiel sorbo a sorbo, hambre a hambre, fiel al pudor de apenas una seña, apenas el abismo del otro cuando el silencio calla, la piel nos separa, fiel al límite de morir hombre, de haber abrazado el vacío que ese mismo abrazo llenaba. Aquí, la canción que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama? La canción que acabamos de escuchar es una danza antigua, muy antigua. Y cada vez que la canto me acuerdo de... Ay, se me fue el nombre. ¿El cantante de Nirvana? Kurt Cobain. Está un poco, no sé si dedicada a él, pero está un poco su espíritu ahí. No sé si tiene mucho que ver, pero no todo en la vida es lógico. Así que creamos en la magia. ¿Canto otra? Sí, claro. Bien. Cae quieta la lluvia, lo abierto mana, cae la lluvia, cae, cae sobre la espera. Y en la caída la lluvia es su camino, y en la caída la lluvia es su camino, y el camino su llegada, ay sí señores, y el camino su llegada, hay que osar lo abierto y la caída, hay que osar lo abierto y la caída, y el desierto de la sed, no la sed del desierto, y el desierto de la sed, no la sed del desierto. También en plena noche la nieve se derrite blanca, blancas son las flores, blancas son las flores de mi cantar de la fe y la esperanza con la lluvia de las flores blancas, ay, ay, ay, ay, sí que me gusta cantar y bailar. Ah, ¡ay, niños de la tierra! ¡Niños de la tierra! ¡Mujer de ojos verdes! ¡Díganme, dónde voy a ir si no es a la tierra! Buenos Aires, Buenos Aires, dichosa, dichosa ciudad de luciérnagas en flor. Las voces del cantar son mías y tuyas y vuestras. My hand is so shiny, come high, doge, nana high, honey, door, or divide, my hand is so shiny, shiny, so, the bike, gratis, high, made an high, high, bravo, qué maravilloso, realmente nos haces como, no sé, sentir algo muy especial. Bueno, eso quería decir que, no sé, si alguna vez Hugo Mujica llega a escuchar esto, que va dedicado a él porque me tomé el atrevimiento de leer sus letras en la computadora mientras iba cantando. Así que, bueno, me gusta mucho su poesía. Está buenísima. Y para... Bueno, ya estamos casi llegando al final de este programa. ¿Nos querés deleitar con otra canción? Bueno. Por mí, todo el tiempo que sea. Bueno. Bueno, vamos con la última. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. No, señores, fue la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Pa para para para pam pam. Ra ra ra ra ra ra ra chiqui chiqui chao chiqui chao. Da ra ra ra ra ra i da ra i da ra i ra i da ra ra i da ra ra ra ra da ra ra ra ra ram pam pa bam bam bam bam pam ra pa pa pa ra pa pa pam pam pam pa bam pa pam pam pam. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, ay, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bueno, hemos llegado hoy al final de un Escritos en el Aire muy especial, con dos invitados muy especiales, con la señorita aquí y con Mariano Díaz, que aún están acá en el estudio. Y para Escritos en el Aire, para nosotros fue un placer tenerlos hoy acá en nuestro programa, y esperamos que vuelvan, que no sea la primera ni la última vez. Que sigan viniendo y se apropien de este espacio como lo deben de hacer toda la gente que escribe y que hace arte. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Ney. Estuvo re lindo. Sí, fue re lindo, y gracias a ti por tu voz, por todo lo que nos inspiras. Y Mariano también, muchas gracias. Bueno, voy a despedirme dando un chivito. Bueno, también con unos amigos estamos organizando eventos culturales en Merlo. Voy a dar, bueno, el lugar se llama El Bosquecito, es el domingo 13 de este mes, o sea, este domingo que está llegando. Y bueno, esta nueva propuesta que estamos encarando es hacer una feria de arte independiente. Ya sea libro, ropa, artesanía, música, cuadro, pintura, va a haber de todo un poco. Y va a estar cantando en vivo, señorita, aquí. Así que toda aquella que la quieran conocer y la hermosa voz que tiene, pueden ir a verla. Y unos amigos que van a estar haciendo una trova del oeste, Pablo Merletti, Nico Trigo y Martín Trigo. Bueno, después también un saludo para ellos, que abren su casa y el corazón para todos aquellos que quieren disfrutar de un contacto con la naturaleza. Por eso le llamamos El Bosquecito, porque es realmente un bosquecito en la ciudad. Nico, Luz y Marto, bueno, los quiero mucho, hermanos, y ya nos estamos viendo. Bueno, la dirección, San Antonio 475, esquina Formosa, Merlo Norte. Queda aproximadamente 12 cuadras de la estación de Merlo, cerca de Paso de Rey también. Y el colectivo que pueden tomar y los deja en la puerta es el 312, recorrido 02, La Perlita, los deja en San Antonio y Formosa, en la esquina, en la puerta. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme. Espero no haber molestado a nadie con ningún mensaje que les pueda llegar a dañar, pero no era la intención, sino al contrario, abrir la voz, hacer llegar las palabras y los sentimientos, que para eso estamos, ¿no? Para expresarnos y para decir lo que pensamos, más allá de lo diferente que podamos hacerlo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, Mariano. Bueno, muchas gracias a todos y les deseamos, como siempre, una bonita noche y que sueñen lindo. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, do sul para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo que no llega más. Calentamiento global que nunca nos llegó, de todo a calentar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Milonga subestimada, medio baqueteada por el que dirá. Se oyen ecos de los recovecos de una batucada. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Y aquí me pongo a cantar al compás de la viola. Así se llama esta milonga subtropical. Subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.